Deja a un lado tus mentiras y regresa conmigo. Sé muy bien que me amas igual que yo. Haz a un lado tus caprichos, tus estúpidos prejuicios que nos han alejado, mutilado nuestro amor por el bien de los dos. Regresa conmigo, perdón si te lo pido, ya habíamos dicho que no. Caprichos, tus estúpidos prejuicios que nos han alejado, mutilado nuestro amor por el bien de los dos. Regresa conmigo, perdón si te lo pido, y habíamos dicho que no. Una vez más.